has dado poco, pero te amo. Me embriago en tu cuerpo y luego te alejas, pero te amo. Me mientes, me engañas, disfrutas con eso, pero te amo. Y sufro en silencio, me quitas el sueño, pero te amo. Te amo.